Dai, guardate! Dale, pero movete, no hay que tener lugar ahí, querido, dale. Más sí, yo corto por acá. ¡Vieja, llegué! ¡Despejame el baño! ¡Ah, oh, me cago, me cago! ¡No quiere salir! Tránsito lento, tan escatológico como el cerebro de Martín Fable. Tránsito lento, un programa de mierda en Radio Ingeniería. Bueno, buenas noticias para ustedes. Volví, ¿qué les parece? Los perdoné, va, más o menos. Bueno, hablé con mi prima, me dijo que tan mal no lo habías tratado. Y bueno, está. Pero eso ya lo sabíamos. Discutí con mamá acerca del jardín y todo eso, y bueno, está. Volví, acá estoy. Se tendrán que portar muy bien conmigo de aquí en adelante, pero está. Supongo que sí, ¿no? Arrancamos un par de puntitos abajo y tenemos... Claro, bien, hay que repuntar. Pero bueno, bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Y bienvenida, querida audiencia, a este nuevo episodio de Tránsito Lento, que así arranca, así como veraniego. Uh-huh. Ya estábamos todos, manguita corta, short, dejé la polera y el buzo de lana hace meses ya, y nunca me dijeron nada. Bien. Igual viniste de championes hoy, yo vine de hawaianas. Lo que pasa es que no me dejan ir de chancletas al trabajo. ¿Y si te dejaran? No, tampoco. Igual con el paraguas al lado, ¿no? Uno nunca sabe. Dicen que todo el verano va a ser así. Ah. Va buenísimo, bien tropical, veraniego. Ay, no, que llueva es lo peor. No, ¿sabes lo que? ¿Este calor, tipo es raro? Calor toda la tarde de calor y vas a la playa y de noche te tirás a la lluvia, así. Sí, pero cuando llueve de tarde, ¿qué haces? No puedes ir a la playa. Está, cuando llueve de tarde es feo, pero hoy no llovió de tarde. No sé. Yo prefiero que no llueva. Sí. Está. Andate al Caribe si querés que llueva. Andate al Amazonas. Pero bueno, está a fin de año, ya está, porque diciembre, faltan cosas. Sí, arrancar diciembre es entrar en el fin de año. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hoy me despedí de una persona que no conocía, que vino a mi trabajo, ¿no? por temas laborales, pidió ahí unas cosas, se fue, y cuando dijo, bueno, chau, felices fiestas. No. Ah, eso es un clic. Y eso que vos odiabas las cosas de Navidad, ya está. Cuando te dicen felices fiestas. La Navidad ya está totalmente metida en cualquier rincón. Es un punto de inflexión cuando el primero de diciembre te dicen felices fiestas ya. Lo que pasa es que es como, diciembre es un fin de año. A ver si están de acuerdo conmigo, porque el diciembre es el gran viernes del año, enero es el gran sábado y febrero es el gran domingo. Febrero es un domingo. Y marzo es un lunes, es perfecto. Es así. Es perfecto, es tal cual. Y este viernes es largo y mirá que tiene tiene tanta cosa. Uno entre despedida, terminar cosas, estudiar, porque si bien terminó el año, gente que tiene exámenes, como yo, por ejemplo. Sí, todos nosotros. Todos tenemos exámenes, ¿está? Pero igual es como estudiar, pero ya sabés que terminó. Y estudiás tipo de mañana, hasta las 6, como mucho, hasta las 6, ¿no? Sí, hasta las 6 ya es de tarde. Bueno, está, capaz que hasta las 4 entonces. No, yo estudio. A mí, discúlpame, yo quiero saber. Ya no puedo estudiar tanto como en julio, ponele. En julio estudiaba mucho más horas. En julio está divino para quedarse durmiendo. Y empiezan los festejos ya de despedidas, de trabajos, de compañeros, de facultades, ¿no? O sea, mínimo 3 kilos más. 3. 3 porque a su vez como que caminás mucho para ir de una fiesta a otra. Qué divino. El otro día tuve una fiesta y comí rana. ¿Rana? Sí. ¿En una fiesta? Sí. ¿Qué era el tipo el menú o pediste? No, yo dije quiero rana. No. ¿Que fuiste a un restaurante? Sí. Y dije quiero rana y me trajeron así como el culito de la rana con las patitas. Las famosas ancas de rana. Las ancas de rana y tan buena. Yo nunca hubiera pedido. No, jamás, no me da el cuero para pedir rana. No, pedilo. ¿Era lo más raro que había en la carta? Era, no, sí. Por eso no se consigue en cualquier lado. No, no, estaba bueno el lugar. Era comidas vascas. Comidas vascas. Sí. ¿Y los vascos comen mucha rana? El vasco es un bicho que come rana porque es como un bicho práctico, que le gustan los bichos, básicamente. Este, no es del Vasco Aguirre Garay, pero es vasco. Y ahí me di cuenta, lo comí la rana, me saqué todos los huesos que tiene muchísimos huesitos, todos chiquititos. ¿Como el pescado? No, esos son espinas. Pero la espina del pescado, que es hueso, ¿no? No, es un invertebrado. Algunos no, algunos pescados son vertebrados. Bueno, no sé mucho de pescado. Yo estoy en ingeniería. Está, en fin, comí rana, me saqué los huesitos y ahí me di cuenta, reflexionando, ¿no? Mirando esos culitos de rana con patita de rana. Me gustan los animales, vos. Pero, no entiendo. ¿Era todo el pedazo de atrás de la rana con la pata hasta el final? Claro. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿No te daba asquito? Era como raro. ¿Y cómo le cortás eso? No, te manejaba. En un momento, ya en la segunda ya te manejabas bien. ¿No te daba asco ver eso ahí? No, tenía ganas de comerlo. ¿Pero es algún tipo de rana especial? Es la rana, el término técnico es ranus, cayum. Y es la rana de la calle, sí. De la calle, ¿no? Yo te iba a decir que en casa hay 2x3 ahí saltando. Molestan, sí, bastante, así que si querés te las voy poniendo en un tupper. En un tupper, puede ser, en un Ziploc. De lado, ¿no? Claro, es el único tupper que existe. Yo pensé en decir, bueno, esto lo tengo que poder hacer en mi casa con un manual básico de cocina, de prender el horno, ¿no? Hervirlo. Pero después pensé, bueno, ¿qué proceso necesito? Y pelarle, sacarle eso. ¿Sacarle el ojo? Ah, porque estaba pelado. No, claro, tenía, no, claro. No era verde lo que yo venía. Bueno, qué sé yo. No, no. Venía con color carne. Venía con color carne. Una carne más bien blanca. Fíjate, blanca, si abrís, ¿no? Y en vez de rana dice sapo. No, te debes dar cuenta. ¿Hay una diferencia entre el rana y el sapo? Entre la rana y el sapo. Y una va arriba y una va abajo. ¿No? Bueno. Por ejemplo. No, para mí eso son especies distintas. Es como el camello y el dromedario, para mí, una cosa así. Ah, vos decís que hay en la especie de ranas hay ranos. Sí. Anda. Ah. Hay ranas hembras y machos y sapos. Y sapos. Qué difícil lo que me está diciendo. No sé, yo comí eso que me dieron, que yo le decía rana, no me van a mentir. Si busco en el Google rana versus sapo, aparecerá algo. El sapo. No sé, pero deben dar videos graciosísimos. Acá el Google dice que son bichos distintos. Si le dice Google, es palabra de Google. Pero en realidad lo encontré en esas cosas que son las respuestas de Yahoo. Y ahí hay cualquier fruta. Bueno. ¿Pero te convenció? Sí, pero está explicado bastante como científicamente. Te dice que son del grupo tal, de la familia no sé qué, todo nombre científico. ¿Y cuál es la diferencia? Que el sapo tiene la piel más áspera, dice. Y que es más caminador que la rana, que salta más. ¿Eso es lo científico que decía? Sí. No, y dice ahí algo de la forma de apareamiento y la metamorfosis. O sea que parece que, según lo que yo entiendo de ahí, acá parece que hay más ranas que sapos. Acá en Uruguay. Sí, eso verde que salta... Es una rana. Es una rana, no un sapo. Ah. Así que comiste sapo. No, rana. No, comiste sapo, seguro. ¿Por qué? Porque lo sacaron de una cuneta. No, pero acá hay ranas. Pero acá hay ranas, acabas de decir. Bien, entonces comiste rana. La pucha, que es lindo aprender, ¿eh? Y este espacio educativo ha sido auspiciado por Galletitas Chiquilín, que hoy nos acompañan, porque Dori no... Hoy no vino. No vino Dori. Galletitas Chiquilín. O vamos a dejar de hacer publicidad gratis. No era necesario igual. Está bien. Yo les quería contar que tenía una fiesta el viernes. ¿De despedida? ¿Qué fiesta? Una fiesta porque, bueno, yo a mis amigas más o menos... Qué horrible. No le vamos a dar bola porque está esas cosas. Ah, pero lo estoy comiendo. Bueno, el viernes tengo una fiesta porque más o menos en promedio así, hace 15 años que conozco a mis amigas. Somos 8. Y bueno, es como, no sé, una fiesta de cumpleaños de 15, algo así. ¿Van y todas de blanco? No, de blanco no, porque ya no nos entran. Es una fiesta de blanco de que los 15. Bueno, a mí creo que no me entran. ¿Es una fiesta solo 8 amigas? Solo 8 amigas. En principio. En principio algo. Podemos ir a algunos amigos nuevos a conocer a las 7 amigas restantes. No. Es tipo juntar, no sé, comer algo, no sé qué, después salir o hacer algo, sí. ¿Van a llamar a un stripper? No estaría mal la idea, ¿no? ¿Vos te animás a ser de stripper? Chan. Sí, dale. ¿Me puedo salir una torta? Yo estaría bueno salir una torta. ¿Salir adentro de una torta pelota? Sí, sí, sí. No, tapado con algo. Bueno, puede ser con merengue. ¿Está? Si querés... Así, una torta de cartón, ¿viste? Esas grandes. Debe ser re alta para que salga. No, pero yo me pongo así, como cual bicho bolita. Contratado. Cual bichito. No, y mirá que por tan poco, con un puré de papa yo ya voy. Me hace un puré de papa y un vaso de coca y estoy ahí. ¿Dónde van a hacer? Todavía no sabemos. Falta poco para el viernes. Tienen que ir de blanco, ese es mi consejo. Está. Por lo menos una remera blanca. formal, ¿está bien? Está, pero tipo, como vas a un cumpleaños de 15, de gala, digamos, ¿no? ¿Y a dónde van a ir a salir? Ah, no, después está, después nos cambiamos. Ah, hacer el ridículo, no. ¿Qué cosa que me molesta a la gente que va a bailar hacer el ridículo? ¿No? ¿Cómo? A mí me encanta. No está, güey. ¿Por qué no? Y yo qué sé, vos, no, ¿ves? No está, bueno, ¿vos no tenés ninguna fiesta? ¿Qué no, fiesta? No. No, no por el momento, todavía no empecé con las fiestas. Porque, es más, mi trabajo hizo su fiesta de fin de año en octubre. Rico. Claro. Pero ahí, pará, ahí, yo como jefe, ¿no? Hacer la fiesta en octubre y nadie más te da bola. No, después ya está. Nadie más te da bola, nada, ya cerraste el año. Sí. ¿Qué me ha ya terminó el año? Sí, sí. Otra cosa que pasa así a fin de año es que uno es como que vive un 24 de agosto todo el mes también. Uno se pone como nostálgico, pero así a corto plazo, o sea, al año. Entonces, le da nostalgia en diciembre. Ah, sí, ¿cómo que no? Hay gente que sí. Sí, ay, pero mira todo lo que hice. Eso, el típico balance del año. ¿No te haces un balance del año? Ah, lo hago los últimos 10 minutos, el 31, a lo sumo. No, yo nunca hago eso. Ah, yo lo hago. ¿En serio? Sí. ¿Que te pones a pensar todo lo que pasó? Todo lo que hice, qué me hubiera gustado hacer, qué no hice. Hay otro fenómeno que pasa en diciembre, es que los autos empiezan a andar mucho más rápido en la calle. Porque como la gente está apurada. La gente está apurada. La gente está apurada. Se le acaba el año y tiene que hacer claro. todo. No sé qué es lo que pasa. Porque el uruguayo, esto ya no es novedad. El es un bicho. El uruguayo es un bicho que deja la cosa para último momento. Y sí, te dio el 24 de tarde que te olvidaste de comprarle los regalos a los pibes. Ir al supermercado es horrible. A comprar algo. Y vos ves la gente, vos ves los carritos y están llenos de cosas así como de asado, cosas. Cerveza, vino. Decís que ya están comprando para el 24. Ya está. No, no sé, para el 24, pero para chupar y comer ahí. La gente vive diferente diciembre porque está, es un viernes. Y después viene todo el tema de la playa. Para las mujeres es medio complicado o no, o es un mito. Que se ponen locas cuando empieza diciembre porque no pueden bajar a la playa. Yo qué sé, debe ser para algunas complicado. Para mí, está. Vos estás no bárbara, sé. Vos estás re yo bien. Yo estoy divina, no, mentira. Pero está. Si no existe eso de cuidarte una semana, no, primero no cambias nada y aparte, ¿qué vas a hacer? Si vas a terminar bajando igual a la playa, tampoco vas a dejar de ir a la playa por algo. ¿Qué pasa? El tiro de cola, ¿no? ¿El qué? El tiro de cola para prepararse para ir a la playa. No, yo no lo hice, no, para una relación. Me estoy no imaginando entiendo. Muchas cosas, así que explícate. ¿No? La depilación, en el digamos, entre vos abrís la... Corre, no... Poné las manos como... como para abrir la lana a una oveja, ¿no? Exacto. Pero entre las nalgas, separás, cera, me lo imagino así, yo no sé la parte técnica, y pasar, porque viste que las tangas son como chicas. Entonces si una, ¿no? Generalmente una, tiene ahí ¿No usás como... tanga vos, cabrón? No. Cuando vaya a Brasil, sí, pero la sociedad uruguaya no está preparada para verme en tanga, no. Y ni mi familia tampoco. No, pero está eso, como separar la lana de una oveja. Qué doloroso eso, igual. Y algunas mujeres lo hacen y conozco un tipo, yo no lo conozco, pero... ¿Un tipo? Una amiga, no sé cómo explicar esto. Una vez me contaron que un tipo cercano a una persona, que me lo contó, se hacía eso, un tipo. El entrecanto, digámosle, no sé cómo sí, se sí, llama sí. esa no zona. No te preocupes que entendimos todo. Está. El símbolo, lo que pasa es que el símbolo es fundamental, es el separar, así como una mano en una nalga, la otra, y abrir. Y untar y sacar pelo. El gestito de untar que hace el cabe. El untar, ¿sabes? El símbolo de dar las manos. Y así nos agarra diciembre, empezando el fin de año, y nosotros mientras empieza el fin de año vamos a arrancar el programa con un temita. ¿Qué trajo un temita? Bien, a ver. Un tema de Wolf Mother. Es un tipo con mota, digamos, que canta bien, y tiene un aire, un dejo, así como que lo escuchás muchas veces y capaz que algo se parece a Zeppelin. Pero muy así, como un estilo medio extraño, que está bueno. Se llama Woman. ¿En honor a mí? En honor a vos que volviste. Ahí va. Muchas gracias. We'll be right back.

Ahora sí. Una tipa que juega al rugby, capaz que no. Sí, claro, no sé si da. Y mi relación con el fútbol, yo soy de los que pregunta cuando alguien está comentando el clásico, digo, che, ¿cuándo es el clásico? Y me dice, no, pero fue ayer, ¿no te enteraste? Ah, no. De levantarme, de no ver los partidos de Uruguay. Igual no preguntás el resultado, no te interesa. De no enterarme de los partidos de la selección y esas cosas, tipo, cero pelota. Fuiste al cine, Sorete, cuando jugó Uruguay. El día de Uruguay fui al cine. Claro, estaba en el cine mientras jugaba Uruguay. Solo en la sala. Se la estaban pasando para ver la película. Casi. Y sí. Después, con respecto a los cuadros que soy hincha, yo era hincha de un cuadro grande hasta hace un tiempo, y que no voy a decir cuál porque va a generar polémica. Claro. Y ahora soy hincha de, me hice hincha de Basáñez y de Miramar Misiones. ¿Pero saliste campeón? ¿Con quién? Con Miramar. ¿Viste? Ah, qué bien Miramar, mi cuadro. Bueno, sí. Felicitaciones. Bueno, esa más o menos es mi relación con el fútbol. ¿Ah? Y fui el otro día a jugar al fútbol 5. Unos amigos me dijeron ahí, era un cuadro que ya jugaban, que juegan todos medio juntos y seguido. Y el otro que era un rejunte, pero juegan todos bastante seguido, menos yo. Y perdimos igual, por 4 goles. Pero fueron, son bien, los últimos 4, la diferencia, digamos, las hicieron sobre el final porque estábamos cansados. Físicamente no llegamos. Pero estuve bien, hice un gol y todo. Opa. Hice un gol, tiré un caño. Rico. Sí. Y es más, hice un intento de tirar una bicicleta. Y te quebraron. Cosa que yo no sabía. Se ve que hay códigos en el fútbol 5 que uno no sabe. Claro. Primero había dos cosas que no sabía. Una, que hay que sacar haciendo picar la pelota antes de la mitad de la cancha. Es verdad. Está, eso lo aprendí el otro día. Y la segunda cosa es que se ve que en los códigos del fútbol 5 no le puedes tirar una bicicleta y no le puedes hacer una moña a un amigo. Porque te puede pegar y vale, y no puedes quejarte. Sí, puedes cobrar FAU. Podés cobrar FAU, claro, pero no. Te puede pegar, te estamos diciendo que pegar y te puede pegar fiero. Sí, sí, claro. Y no es como una jugada cualquiera que te pegó. Es que en realidad te está devolviendo lo que le hiciste vos. ¿Cómo le haces una bicicleta? Es tipo de mala gente. Para mí está bien todo. O sea, las dos cosas también. Sí. Claro. Sí, sí. Vos tenés todo tu derecho de hacer una bicicleta y él está en todo su derecho de pegarte. Pues yo no soy. Alguien estaba pensando, este tarado dice que hizo una bicicleta y nunca juega al fútbol. Es que no soy gran jugador, pero soy medio habilidoso con los pies. ¿Me explico? Soy de esos que muevo mucho la patita, sí, ¿sacás? Y hago esta jugadita, la de Ronaldito, ¿viste? Que Ronaldinho. Bueno, más o menos. Ronaldinho andan ahí. Es como lo españolizó, ¿no? Y entonces Ronaldito. Yo venía contra el tipo y le intento tirar una bicicleta que no me salió del todo. Automáticamente doble Nelson al pecho. Y el tipo ya estaba con la pata atrás, así, aprontando una volea al medio de mi pierna. Y decía que la bicicleta salió para atrás. No salió bien. Pero me dijo, vos llegabas a tirar esa y te mataba. Y yo, ¿cómo vas a pegarte? ¿Te estoy haciendo una bien? No se puede, que no sabés. Nunca jugaste al fútbol. No. Y ahí explicaste que en realidad no jugabas al fútbol, claro, nunca. Y ahí, Bien, vos. Y hoy tenía la revancha, pero se suspendió a último momento. ¿Y vas a jugar? Ya sabes que no podés tirar bicicletas. Ya sé. Y el caño también molesta. Ojo. Pero el caño es un poco más... Es menos violento. Es menos violento. ¿No nos vas a contar tu gol? Fue chumbazo de lejos. Pero chumbazo lindo, de esos que... ¿De punta? No, de punta no, eso no, de las calzadas de... tres dedos. No, del lado, cara interna. ¿Sacás? Sí, sí. Cara interna y bien contra el palo. Así que voy mejorando. Pintoresco de ser verte jugar al fútbol. Pero capaz que juega dos en el 2009, la revancha. Sí, sí, sí, con seguridad, no, que para la semana que viene ya sale la revancha. El año récord de jugar. El año récord de jugar. Bueno, yo también tengo actividad. ¿Deportiva? Sí. A ver. Va, todavía no, pero parece que hay un juego de las estrellas de básquetbol femenino. Así a la NBA, digamos. ¿Qué se ríen, che? ¿No está bueno? Primero, ¿existe básquetbol femenino en este país? Bueno, más o menos. Sí, hay, ponele que tres cuadros que compiten. Malvin, Capurro y Aguada. Lago Mar, no sé, capaz que está jugando. Pero como son tres cuadros nada más y no tenía mucha gracia el campeonato, digamos, imagínate, 18 rondas tendrían que jugar, no sé, para que dure un año. Uh-huh. Juegan con los varones. Ahí fue que yo dejé de jugar al básquetbol, porque jugar con los varones... Te apoyan para nada que ver. Sos un irrespetuoso. Perdón. Apagá el celular, no seas mal. No, vamos a arrancar nada de vuelta porque vos tengas el celular prendido de tu novia que te está llamando para ver dónde estás, que no llegaste, que no te reportaste, querido. Para. Ahora vas a decir al micrófono quién es que te llama. Ah, tal cual. Con la boca llena. Ah, igual no le vamos a pedir que cuente. Sí, mensaje. ¿Cómo no le vamos a pedir que cuente? No. No, porque no, no porque le emboqué o estuve ahí cerca. No, o no. Pegué en el palo. No, cambié de tema porque hay una cosa que es muy importante que hay que aclarar. Yo jugué al básquetbol mucho tiempo. Para, si no vas a aclarar quién te llamó, estás dejando preocupada a tu novia. Fue mi novia. ¿Seguro? Sí. Está. No le creo nada. Cuando escuche esto te va a ir a preguntar, te va a ir a pedir el teléfono. Claro, no, no. ¿De quién? ¿El teléfono de ella? ¿El mío? No importa. Yo jugué muchos años al básquetbol. ¿Con la 13? Con la 13. ¿En dónde? En Defensor. Toda mi carrera fue... No, toda mi carrera no. En un momento fui a Hebraica. No por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de que me invitó el técnico. ¿Eras un acomodado? Era un acomodado, básicamente. En fin, cuestión que uno que juega al básquetbol sabe que en el básquetbol... El contacto físico es una cuestión normal. O sea, me explico. Yo jugaba de rebotero, ¿no? De pivot. No es que apoyaba de gusto a las personas, pero inevitablemente a veces se hace eso. Y el básquetbol mixto es como jugar al twister en bolas. O sea, ese era mi punto. Está al mismo nivel que jugar al twister. No sé si me explico. El no. Nivel de roce. Pasa que exacto. Es como un pogo de la Trotsky. En pelotas. Pero peor. Pero ahí es solo hombre, creo. Claro, pero peor porque nunca fuiste un poco a la Trotsky. No tiene por qué dolerte. Porque es legal, o sea, podés apoyar la mano en las nalgas, digamos, y sería legal. Sí, se tocan la cola cuando van a tirar el tiro libre. Y podés bloquear así como tocando los pechos y se bloquea. Yo estoy bloqueando, señora jueza o señor juez, ¿y qué? ¿Y qué? Y bueno, está, yo qué sé. Pero vos ves cuando alguien lo hace por gusto o no. Más o menos te respetan, aparte de que las mujeres juegan contra varones más chicos. Como dos categorías más peores, chicas. Ahora los más chicos son peores, hablamos. Mirá que vienen bravos. Pero no. Todos no, tienen más experiencia que la Gasarli. Pero no es así, no te hacen esas cosas. No, ahora. Me gustaría practicar con mujeres, no sé. No me vas a quedar a mí como pervertido. Yo estoy diciendo que me parece una barbaridad que practiquen básquetbol mujeres y hombres juntos. Por más que. Y peor, ya te digo, lo de 13 años. ¿Qué están? Meta puñeta todo el día y van a marcar una gurisa y ¿qué hacen? Se mueren. Bueno, pero tengo una pregunta. ¿Los cuadros, vos decís que juegan con hombres, pero juegan mezclados o no, uno no, con no. Otros? No. Ahí, tipo, los tres cuadros esos que tienen hombres son cuadros de básquetbol femenino y bueno, juegan el campeonato contra los varones. Y después creo que juegan otro campeonato aparte, solo entre los tres cuadros del femenino, digamos, a ver quién sale campeón, y eso. Pero como que no tiene mucha gracia, ¿no? Tres cuadros, un embole mayúsculo. Pa, imagínate, horrible. Y bueno, la cuestión es que hay Juego de las Estrellas. Y capaz que voy, metí en fe. A ver. Sí. ¿Cómo a ver? No, a jugar, ¿vos? ¿A jugar? Claro, porque... Pero no creo que juegas más, no entiendo. El tema es así, Estoy perdiendo la conversación. Yo hasta hace como tres meses estaba practicando en un cuadro que no jugó el campeonato. 25 de agosto. Y bueno, nos invitaron a participar de Juego de las Estrellas. No me dijeron si metí en fe. ¿Sos una estrella? Yo tengo tremenda fe. Yo iría a verte con un cartel y inventando canciones. Vamos a hacer trapo. Vamos con trapo. Y vamos a inventar canciones, está todo. Les aviso si voy a ir porque... ¿De qué jugás? Claro, hace mucho... Yo juego de ayuda base. Yo los invito si muy juego, ¿está? ¿Y a la audiencia? A la audiencia, pero así como que tanta gente me da vergüenza. Sí, ¿cuándo es el 14? Es el 14. Pero vos decís que vayan a... En principio 14 de diciembre. Vos decís que vayan a tal lado, no van a saber cuál sos vos. Claro. Además, ni siquiera van a saber quiénes somos nosotros. A no ser que hables. Es verdad. Y yo grito en la cancha. Ah, entonces sí. Entonces van a saber. Y bueno, a ver vos qué tenés, qué deporte. Yo jugué al Mikado la otra vez y pude sacar la azul, la pude mover. La de 100 puntos, igual perdí, porque había sacado el otro. Bueno, bien con los deportes, andamos deportivos esta semana. Facundo, te dije que no llevara las calzas al fútbol, porque tengo un olor a bolas ahora mis calzas. ¡Hola, chiquilines! ¿Cómo llevaste calzas para jugar al fútbol? ¿Qué dices? Yo te extrañaba, de verdad, pila. ¡Hola, Santiago! Hola, señora. ¿Qué haces? ¿Te llevaste mi calza para jugar al fútbol? ¿No la bola? No, me llevé nada. ¿Qué olor a bola? Al menos no soy yo arriba de calzas. ¿O jugaste de calcita nomás? No me llevé ninguna calza. Vamos, Facundo. No, me llevé pantalón largo porque hacía frío ese día y me cagué de calor como un chancho. Che, pero están grabando. Sí. ¿Y yo qué no? ¿No te avisamos que no te avisó Facundo? Hoy vino Cecilia, viste que. ¿Y por qué tiene que ver? Viniste los últimos dos porque ella no estaba. Hoy vino ella y bueno. ¿Qué tiene que ver Crino, Cecilia? Y Cecilia me miraba, no está contenta. No hay lugar como para cuatro personas ahí. ¿Cómo que no? Yo me siento un par de Santiago. No, no, no. A ver, no, no. No corresponde. Yo le dejo la silla. No. Bueno, está. En fin, ¿a qué venías entonces a todo esto? No, venía a decirte eso, que no, cuando juegues al fútbol no te lleves mis calzas, porque sí, las dejas con unas bolas. Entonces te quedas ahí un costado y... No, pero ahora ya que vine, tengo material. ¿Trabajaste porque, para el programa? Claro, yo ya pensé que trabajaba fijo. Bueno, lo dejamos para el que viene, de repente que... No, ¿por qué? Sí, porque capaz que falta alguno de nosotros. Pero a mí me gustaron las encuestas que hiciste. Bien. No le des para adelante vos también. ¿Por qué? Papá, mira, pegó. ¿Qué tenés para ahora entonces? Tengo una encuesta así como de fin de año, que es como algo que el uruguayo hace, que es como dejar las cosas para el último momento. Sí, hoy decíamos algo de eso. Sí, hoy hablamos de eso, si no... Está bueno, mejor. Viste, tengo como una telepatía, como diría la Caribe. Bueno, entonces, como que salí a preguntar a la calle, ¿qué dejaron para último momento? Vos, Cecilia, ¿qué dejaste para último momento? Pa, terrible. Dejé para último momento alquilar la casa para el verano. Ah. Y ahora no se puede volver el tiempo atrás y no encuentro. Camping. No hay nada, o sale hay casas por millones de dólares. Claro, está también. Vos, Facundo. Deseame suerte, capaz que todavía encuentro, ¿no? Suerte. O si no, vas a ir a girar de casa en casa, ¿no? Torranta. Voy Facundo? A la casa de Santiago, me parece. Bueno, en mi casa sos bienvenida, Cecilia, claro. Vos también, Facundo. A mí lo que pasa es que siempre me acuerdo que dejé para el final después que se me pasó el tiempo. Así que ahora no sé qué dejé para el fin de año. Pero el año pasado el tema de los regalos siempre me queda para atrás. Y bueno, anda a comprar los regalos mañana. Que vas el 25 a comprar los regalos de Navidad. Sí, voy el día después. Sorete, anda a comprarme regalo mañana. Me pasó eso, en serio. Anda a comprarme regalo mañana, mañana mismo, igual de acá a 24 queda un tiempo todavía. Y bueno, ¿y vos, Santiaguito? Yo dejo para fin de año, bien fin de año, el arreglar mi cuarto. La limpieza esa, pero la fondo. Esa limpieza de sacar todos los estantes y todo, la fondo. Sí. Esa la dejo para fin de año. No, fin de año no se puede hacer eso. Sí, mucho trabajo para fin de año, un calor bárbaro. No, está, me lleva un día. Sí, pero ¿por qué no aprovechaste cuando tenés que cambiar la ropa de invierno y la de verano? Yo aprovecho ahí. Porque no lo hice todavía. Yo tampoco. ¿Cuál lo pusiste? ¿La de invierno todavía no pusiste? No, tengo la de invierno. Ahí va, yo también, dale, tengo que hacer. Pero ya ahí aprovechás y limpiás todo. Bueno, no está, pero la estoy dejando para la vida final. O capaz que se me pasa, lo que me pasa a veces es que dejo las cosas tan al final que ya las planifico para el principio del año que viene. Claro. Como esa y como ir al oculista. Bien, ¿y qué? ¿Hiciste una encuesta sobre eso entonces? Salí a la calle, que no, yo otra vez no sé dónde salí, en fin. Y ahí le pregunté, señor, señora, ¿qué dejó usted para el último momento? Le iba preguntando a la señora y la señora que encontraba por ahí. Y la gente me iba diciendo. Algunos me insultaban. Otros me invitaban a su casa y otros me respondían bien. ¿Cómo? ¿Hay que apretar play? ¿Qué hago? El botón ese, el verde. Está. Bueno, me encuentro acá encuestando. No sé dónde estoy, pero le voy a encuestar a un señor que me acabo de encontrar y le voy a preguntar. Señor, ¿usted qué ha dejado para el último momento? ¿Qué dejé para el último momento? Y me parece en todo el año dejé para el último momento ir al médico. Siempre que iba estaba peor que antes. Se nota, ahora está el horno. Muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos rastrillando la ciudad. Me encuentro con una parejita. A ver, dejen de apretar, por favor. Gracias. Y le voy a hacer la pregunta. A ver, chico y chica, ¿qué dejaron para el último momento? Primero, el hombre, que es más lindo. ¿Cómo anda, mijito? Y ir a ver a mi cuadrito, que le ganamos 6-1 el fin de semana pasado. Sí, 6-1. ¿Cuál es tu cuadrito? Cerro Largo. Bien, está linda. ¿Y vos, mijita? Bueno, yo había dejado cortarme las uñas de los pies, pero me las corté hoy, así que no sé si cuenta. Ah, pero qué prolija. Sí, ya está solucionado el problema. Bueno, me encuentro acá con un señor y le voy a preguntar. Hola, señor. ¿Usted qué ha dejado para el último momento del año? ¿Qué dejé para el último momento? Sí. Ah, y... Pa, pero esto que te cuenta sigue ante nosotros, ¿no? Te queda... ¡Obvio! Entre poca gente... Ah... Lo que pasa es que tengo una compañerita de laburo que me encanta. Y justo mañana es la fiesta de laburo. Y mañana quiero encarármela. Y eso dejé para el último día. ¡Ah! ¡Suerte, decime! ¡Suerte, vos te dijas! ¡Ojalá termines! ¡Pero usá condón! Bueno, si hay que usar, no queda otra, ¿no? Nada de tener un pibe en la oficina. No, dígale no a los pibes, dígale no. Bueno, acá me encuentro con un señor de lentes que es muy bonito y le voy a hacer una pregunta. Hola, señor. ¿Usted qué dejó para fin de año? Bueno, yo a fin de año he decidido dejar el trabajo. ¿Y ahora qué va a hacer? Y ahora disfrutar del verano acá con los amigos, Punta del Diablo, sol, tangas. Ah, usted es un dragón. Y no sé si llamarlo así, pero me gusta fumarme los míos. Bueno, me encuentro acá con un señor y le voy a hacer la pregunta. Señor, ¿usted qué ha dejado para fin de año? La patente de la camioneta, Saveiro 2009, comprada en abril. Me vacunaron con 10.500 mangos. Pero usted la tiene en Colonia, usted. No, la tengo en Montevideo porque vivo en Montevideo. Muy bien. Ay, lo que es la gente, viste, no deja cada cosa por último momento. Todo para el final. Ah, así somos los uruguayitos. Los uruguachos. Esperemos que cumplan con todas esas cosas que le quedaron por hacer, ¿no? Ay, todavía tiene sí. Un mes. Espero que sí. Bueno, menos. Un poquito menos, un poquito menos. Bastante menos. Mínimo. Pero bueno, te vamos a despedir, entonces. Yo quiero que sepas que la semana que viene voy a volver. ¿Vas a volver? Bueno, lo voy a, vamos a tener en cuenta desde ahora. Sí, no, ya lo tengo pensado la próxima. ¿Sí? ¿Querés dar un adelanto? No. No. No. Te vas a hacer rogar. Sí. Bueno. Es la técnica, es tu marketing. Es mi marketing. ¿Puedo elegir una canción? Porque viste que elijo canciones cada vez que vengo. Sí, ¿tenés alguna canción de cosas que se olvidan y se dejan para fin de año? No. ¿No? No, pero tuve una canción que está de más. ¿Qué se llama? Mira cómo digo de más como una madre joven. Bueno, presentala entonces y nos vamos a la tanda con esa canción. Porque yo conocí una banda que se llamaba Van Halen, en realidad, porque yo escucho Calle 13. Van Halen, pero Van Halen, ¿qué tiene que ver con Calle 13? Porque en una canción de Calle 13 dice, yo antes escuchaba Van Halen, y yo dije, como me encanta el peladito, es tan lindo, que René, el residente, y le dije, bueno, está, voy a bajarme un disco, que vos me enseñaste a bajar discos, y yo le bajé, y ahí conocí a Van Halen, y después dije, qué bien que canta el señor, y ahí me bajé un disco del cantante del señor, que se llama David Lee Roth. Y hay un tema que es reconocido. ¿Qué se llama? Soy un gigoló. Adelante entonces con él. Yeah.

comidas, como ya dijimos, de fin de año. Vamos a ver cómo hay que cuidarse, ¿verdad? Claro, para no engordar. A mí me interesa esto, para no engordar. ¿Vos engordás mucho? Y yo creo diciembre. Que todo lo que voy a comer de acá a fin de año, pa, voy a estar, pero... Va a parar a las caderas. Ah, y las caderas no mienten, ya lo dijo Jackie. Mota, yo te voy a dar unos consejos. Si querés, tenerlos en cuenta. Ta. Así mantenés la forma y podés ir a la playa tranquilamente. Bien, eso quiere decir que me dijo que estoy en forma. Así, sí, no, estás precioso, bien, estás precioso. Podés ir con la zunga de leopardo, si solo querés. Solo subí a Brasil, ya hablamos de esto. ¿Sí? ¿No te animás acá? No. ¿Y en Brasil? ¿Por qué sí? Porque en Brasil era... Mirá que vas a Brasil, te dejes tipo un lugar que no vayan muchos uruguayos. Porque yo tengo un amigo que fue a Brasil con la zunga, así tipo Brasil, playa, no sé qué, y se encontró con un conocido. Ah, buen dato. Les empiezo a contar de la dieta, quieren escuchar, están re intrigados, ¿no? Se trata de elaborar una dieta sana y equilibrada que contenga el 40% de carbohidratos, el 30% de proteínas y el 30% de grasas. ¿Sabés lo que tiene eso? Que tenés que agarrar cada cosa que comprás y ponerte a leer qué es lo que tiene. Tal. Y calculadora a la mano y entrar... Y pesar entrar las cosas y ver. Pesar, sí, bueno. A ver, tipo, si cuando te dices 70 gramos de algo, es que... Es re complicado. Estás tipo 2-3 horas de súper mínimo. Sí. Por día. Mínimo. Para almuerzo. Y plata, ¿no? Porque todo esto ya... No, porque algunas cosas son... Son las cosas que comprás, solo que tenés que saber qué es lo que tiene. Claro. Y hacer las cuentas ahí. ¿Decís? Es re complicado hacer ese tipo de dieta que es... Coma 100 gramos de carbohidratos por semana. Claro. Y si la luna está llena. No, para. Ah, no, pero está. Pero bueno. Bueno, te sigo contando. Sí, ya lo vemos interesado a Facundo. Se divide el plato en 3 zonas. Y se rellena una con verdura, otra con pescado o carne y otra con fruta. Lo bueno que hay un plato lleno. Pará, déjeme terminar. Más un poco de aceite y un puñadito de frutos secos. Ahora sí. Dos cosas. Una, odio los frutos secos. La número dos, que era la primera en realidad, es que si yo tengo un plato gigante y lo divido en 3 zonas, me va a quedar mucha comida. Lo bueno, claro, es que hay un depende, plato. O sea, lleno. No puede depender de mi plato tu dieta. Así que, no, yo no sabés los platos no que estás entendiendo. No me dijiste que acá el plato, no. El plato es según tu tamaño, ¿entendés? La gente chiquita, digamos, come en platos chiquitos. No, la gente come el plato de comer. Una cosa, está el plato del postre, no. Y el plato de comer. Yo creo que lo más plato complicado... Plato de comer, plato hondo. Está, es un plato común, estándar. No hay platos estándar. Y ahora hay platos cuadrados, no hay platos... Eso te iba a decir, ya no hay, ahí se complica, porque en un plato redondo vos tenés 120 grados, está fácil. Pero un plato cuadrado... ¿Cómo lo divides en 3? En rectángulos, es mucho más fácil. ¡Ay, no! Eso es re feo. No, eso es queda feo el decorado. No, en franjas. En franjas. Sí. ¿Vieron ese juego que...? Pero aparte la dieta no va a la cantidad, va a la proporción. Tiene que ser 3 pedazos iguales. Pero y ahí ya gano. Sí. Pero puede ser mucho. Comerte uno de pescado, puede comerte un pez espada enterito. Pero así como te comes un pez espada enterito, te tienes que comer toda una franja de arroz equivalente. Salado. No, está. Qué divertido hacer un arroz. Acomodar la ropa que tenga forma de pez espada y saber que tiene el mismo tamaño. Les puedo decir una cosa, es un plato estándar. Yo qué sé. No sé, algo así, 22 centímetros de diámetro. ¿Está bien? Y calculás su área para pasarlo a un plato cuadrado si querés. Mucha ingeniería, Bueno, esta parte les va a encantar. Bueno. Hay que hacer 5 comidas diarias. ¿Y dónde está la dieta acá? Pará, y así se consigue mantener el nivel de insulina adecuado para perder peso. Ah. Qué fantasmada. Entonces eso te lo dice todo el mundo. Que hay que desayunar. ¿Por la insulina? Pero desayunar es obvio. Yo no desayuno. Pues ya son 4 comidas. Desayuno, almuerzo, pero pará, sigue. ¿Cuál sigue es la quinta tortuga ninja? Digo, la quinta comida. ¿Querés averiguar? Por favor. Capaz que nos dice, capaz que no. ¿Está? Es bastante positiva desde el punto de vista nutricional. Pues equilibra los... No se rían. Me parece que igual no va a decir el tema de las 5 comidas. Ya me cambió de tema mucho. Punto y aparte. Bueno, es bastante positiva desde el punto de vista nutricional. Pues equilibra los alimentos. Siempre que se elijan correctamente las proteínas. Debes evitar las carnes y pescados muy grasos. Yo no sabía de las proteínas, sino de la carne. Está. No hay que... La soja no tiene proteína. ¿Entendiste el paréntesis? Muy grasos. O sea, no puedes ir a pedir carne picada común. Tienes que pedir la magra. ¿Entendés? Aparte, lo rico de la carne, ¿qué es? La grasa. O chicharrones. No. Cuando haces un asado... Chinchulín. Le sacás la... El choto. Sí. El choto, que es todo grasa. Está, pero el choto no me gusta tanto. El chinchulín, sí. Pero cuando está bien hecho. Porque cuando ya está medio así como chicloso, no. Dijo aquel. seguimos bien. Se opte por lácteos semideshidratados, o sea, está leche. Leche en polvo. ¿Qué quiere decir semideshidratado? Inhalado. Y, o sea, semidescremado, deshidratado. No, claro, no, no, no, tipo, no compres la leche entera. Pero deshidratado no quiere decir que des sin agua. Y el agua no engorda, dejalo que tenga agua la leche. Dejala en paz por la leche. Es mejor semideshidratada. Pero tengo que comer con cuchara, o sea, es un soy como una gelatina. Quedaría si le saco el agua a la leche. También entiendo. No te enojes. No entiendo. Vos no tenés que, tipo, plantearte cada cosa que dice acá. Bueno, está. Vos tenés que hacerlo nada más, llevarlo a cabo, ¿está? Y se prefieren los carbohidratos integrales. Yo no veraneo en Punta del Diablo. ¿Y? No en el Cabo. Ah, fue muy malo. Se prefieren los carbohidratos integrales, ¿bien? Está. Y los que provienen de la fruta y de la verdura. Bien. Bien. A los que conllevan el pan, arroz, patatas y las pastas. ¿Está? Todo eso sí. Inconvenientes. Todo eso no. Yo me perdí. Ahí me habla de carbohidratos. No, no, no. Todo eso sí. Todo eso sí. Sí. Pan, arroz, no. Patatas. No. Papas no, pero patatas. Tipo, sí. El pan que sea integral. Está. ¿Está? No derivado. Las papas el integrales. El negro. También. Ahí va. ¿Cómo? Papas integrales. Hay papas azules, vos. ¿En serio? Hay papas azules, loco. De yo comí. No, vos las viste azules bajo algún efecto. Comiste rana, claro. Comiste rana. Vos, pará. Era rana mágica. Hay papas azules, que son medias violetas y después la cocinada se hacen azules. Tremenda. Es como que... Es transgénico, es como la sandía cuadrada. No, no. Hay papas azules. ¿Comiste? Vayan. Sí, varias veces. No, no, tengo miedo. Varias veces. Eso es un bicho extraño. No, santará. Está. ¿Inconvenientes de la dieta? Restringe mucho la cantidad de los alimentos. Acá lo del plato. ¿Vieron? Si comés cinco comidas. Y bueno, pero poquito las cinco veces. Bueno, y cuando vas a una comida es una manzana, está, listo. No hay que pasar las 1000 calorías diarias. ¿Está? ¿Cuántos serían con 1000 calorías? No tengo ni idea, pero. ¿Cuánto? Cada cuánto cosa que vos. Mirá, ponele, agarrá el paquete de galletitas Chiquilín que hoy nos auspicia. Y preguntale cuánto tiene. Cada galleta, decímelo. Total no, por porción. Calorías acá. 140. Cada 30 gramos. Ah, ¿te puedo comer casi 10 paquetes de Chiquilín? No, no, ¿de cuánto viene? No, cada 30 gramos. Y si trae 220. Ah, creo que nos pasamos. Ya, solo con las galletitas. Sí. Ya está. Bueno, está, yo iba a cenar y no, lamentablemente no. Bueno, está, bueno. No, tarado, no coma la galleta. No, no importa. Bueno, está. Está, y les dice que por esto... Arrancamos mañana. Arranco el lunes. Bueno, por esto que es poca la comida que tenés que comer, es difícil mantenerla más de un mes, ¿está? Y esta parte que es importante para Facundo con el tema del deporte y todo eso. Además, al recortar tanto los cereales y no permitir el dulce, puede ocasionar fatiga. Es horrible, te hace mal. Te hace, sí, no, no, claro. Vas a morir. Es una dieta asesina. No dice nada del alcohol. No dice nada de vomitar después está, de la pero comida. Está claro que alcohol no. ¿Por qué no? Imagínate las calorías que tiene un vaso de cerveza. Yo tengo un amigo que adelgazó en base a alcohol. No. No comía nada y se emborrachaba todos los días de noche. Y lo que pasa es que ya su estómago, se comía a sí mismo su estómago. Puede ser. Está, o sea, cuando no comes, adelgazás. Eso es así. Eso es así. Claro. No tengo que darme. Tipo, si vos querés adelgazar, no comas y punto, adelgazás. Es un excelente consejo de mujer a mujer que está dando. Pero es verdad o no. No van a comprar el chocolate light que venden en el supermercado. No tiene sentido. Aparte, vamos a ser sinceros, la pancita redondita caliente. ¿O no? No. Sí. No, sí. No. Sí. Bueno, lindo consejo. ¿Viste? Está. Quiero que lo sepan para próximos programas. Yo ya me siento más flaco. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Viste? Está re bien hablar de estos temas de mujeres. Les gustó aparte, se recolgaron. No sé si se dieron cuenta. La tirada de cola. Hoy estamos prontísimos. ¿Por qué no trajiste el nuevo? Aprendimos tanta cosa hoy. Tanta cosa femenina. Pará, no aprendimos nada, el cabello ya sabía. No, y aprendimos también lo de la yo rana aprendí. Y el sapo. Y la rana y sapo. Ay, qué lindo, todo lo que aprendimos en este programa de hoy, sí. Que estaría como terminando, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Vámonos y hasta la semana que viene que andás a ver qué cosas aprenderemos en el programa que viene. Ah, en este programa educativo... educativo cultural. Estamos para Canal 5. Para toda la familia. Para la familia reunida enfrente a la computadora. La familia de tránsito lento. Un saludo para un segundo de seriedad. ¿Otra vez más tenés saludos? No, un segundo de seriedad. Nunca lo dijimos. Más nosotros. Estamos saliendo en Paysandú y Paysandú está pasando un mal momento. Ah, sí, eso. Un momento de seriedad el tema. Y bueno, está. En fin, un saludo a la gente paysanducera. Y a los toledenses y a los unhuevonenses. Y nos vamos escuchando un tema bastante particular. Va a ser la música del verano. ¿Vos te vas de verano? ¿Ya decidiste? La banda del verano. No lo dijo Birch, lo dijo el Cabe. Con esta banda que no sé cómo se llama, pero está de más. Lo que hace es, creo que es uruguayo el loco que hace esto. Porno algo. Mashups. Mashup porno o porno mashup. Pero el porno no sé por qué le decís porno. Porque ahí dice porno. Está. Para mí es mashup. Y lo que hace el loco es agarrar temas y los mezcla. Y hablando de los plagios que hablamos el programa pasado, esto no son es plagios. Es porno mashup. ¿Ves? Tomá, no. Y nos vamos con un temita de esto, de una mezcla de canciones varias. Bueno, que lo disfruten. Y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Look ahead, the grind is jumping. Pump it up a little.